Primero que nada quiero agradecerle porque gracias a la Fraiva, a todo lo que hizo mi familia, mi hermano, gracias a ellos es que estoy el día de hoy libre. Y pues la verdad sí me la pasé mal, porque estuve 7 meses preso injustamente. Pues agradecerles todo lo que han hecho por mí. ¿Qué pasó en estos 7 meses que estuviste en este centro? ¿Qué es lo que tú viviste? ¿Te amenazaban? Pues ahí adentro no, ahí adentro estuve bien, estuve tranquilo, no bien, pero sí tranquilo, porque ya no me podían hacer nada los del afecto ni nadie. Estaba bien. ¿Fue en tu detención fue lo más fuerte? Sí, el momento que me detuvieron. ¿Qué piensas hacer ahora, ya después que recobraste tu libertad, seguir con tu vida? Pues seguir adelante, ya no llegar a Palenque. Porque ya no es la primera vez que me están acusando por algo que no hice. ¿Tienes temor de que te vayan a seguir intimidando? Sí. A tu familia. A mí, a mi familia. Por eso decidimos mejor irnos para otro lugar, no estar en Palenque. ¿Estudias en una escuela? ¿Estudiabas antes? No, estuve estudiando antes. ¿Qué estudias? En el 2007 estaba estudiando para médico veterinario. ¿De allá eres de Palenque? De Palenque, sí. ¿Terminó tu carrera? No. Digo, sí, bueno, ¿terminaste ya con estas cosas que en el 2007 que me agarraron, me estaba estudiando. Ellos me destrozaron la vida. Ya era la segunda vez. Estaba trabajando, ahorita también. Estaba trabajando, tengo una constructora. Y me volvieron a agarrar y ya. Pero me desgraciaron la vida otra vez. ¿El desistimiento significa de alguna manera que tú eres y eras siempre totalmente inocente? Sí, sí. ¿No hay ningún delito? No. No. ¿Y tu nombre completo? David Potenciano Torres. El asunto legal para la cuestión de que si van a haber alguna demanda, ¿o va a seguir la demanda en contra de las autoridades? Sí, la familia ha estado platicando después de la liberación de David para darle continuidad, por un lado, a las medidas cautelares que están ante la Comisión Interamericana, porque como ellos comentaron, tienen ese temor fundado de que continúen los actos de hostigamiento y de vigilancia. Y una de sus acciones prontas por cuestión de seguridad también han decidido salir de Chiapas, ¿no? Y por otro lado también ellos están en toda la disposición de continuar con el caso en el tema de la tortura, para que este no quede en impunidad. Están todos los elementos que han sido documentados médica, psicológicamente, sobre el tema de tortura, y este caso todavía no hay avances en ese sentido. Los integrantes de la Fiscalía del Afecto, que fueron quienes torturaron a David, continúan pues en sus cargos. Entonces la familia sí está en disposición de continuar con esta denuncia, porque como ellos dicen, es la segunda vez que nos ocurre y ya no desean que continúe este hostigamiento. Este último caso de la tortura, ¿desde dónde está, en qué instancia? Hay una declaración preparatoria de David en el juzgado segundo del ramo penal, que es bien sabido que de oficio el juez debió haber iniciado algún procedimiento para castigar la tortura, no se ha hecho. Y la realidad es que la liberación de mi hermano no la ganamos a pulso, entre comillas, por decirlo, porque no estuvimos defendiéndolo a punta de amparos federales que nos concedieron la razón todo el tiempo. Por todo lo que se hizo mediáticamente, el apoyo de las organizaciones nacionales e internacionales. Entonces, teniendo todo este peso que tenía ahí el gobierno encima, decidió mejor doblar las manos, desistiendo de la acción penal y respetando el último amparo que teníamos, donde el juez de distrito ya no les dejó espacio para que hicieran más cosas, el juez de la causa. Si en este caso se procede y si llegara a castigar, ¿pudiera haber incluso alguna disculpa pública al final? La familia lo que está solicitando que el Estado pueda disculparse de manera públicamente, pero también está en discusión ellos de que puedan también iniciar un proceso para la reparación del daño. La reparación del daño también procedería. Exacto.